Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Habíamos analizado un poquito esto del conocimiento y la experiencia que se adquiere, ¿no es cierto?, cuando uno mira, observa, va al lado de una persona, va adquiriendo no solamente lo que hace, sino lo que habla, cómo actúa. Y eso es lo que hicieron los discípulos. O sea, también Dios le dio la opción de hacer práctica de la misma de su conocimiento. Pero Lucas 6:20 aparecen unas palabras, voy a decirlo así, unas bienaventuranzas, que son interesantes quizás reflexionar sobre ellas, porque también Lucas tiene cuatro bienaventuranzas y también cuatro ayes que hace en relación a lo que tienen que aprender los que son hijos de Dios. ¿Sabes? Estaba pensando en esto que nos dice Lucas, y creo que aquí está el plan del gobierno celestial, podríamos decirlo así. Aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos debemos tener presente esto, porque es totalmente, y hay oportunidad que es diametralmente opuesto a lo que se hace en el mundo. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a vivir en este mundo y que estamos acostumbrados a regirnos por lo que acá se dice, creo que no podemos pasar por alto aquello que el Señor nos enseñó. Fíjate ahí en Lucas capítulo 6, versos 20 en adelante, dice: alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Interesante cuando tú miras esta bienaventuranza, están un poquito más literales a la realidad de ellos mismos, porque si tú ves la primera, dice: bienaventurados los que tenéis hambre. Recuerda que la situación de ellos era una situación un poquito complicada, porque eran personas no libres, estaban esclavos, aunque ellos dijeron que nunca habían sido esclavos en algún momento, pero estaban bajo un dominio. Pero dime una cosa, ¿podemos decir que esto se aplica solamente a ellos? ¿No será que tiene una aplicación entre nosotros hoy día? Bueno, ¿y quién no llora, quién no tiene hambre, no es cierto? ¿A quién no es aborrecido en algún momento, quizás por seguir la verdad, por ser parte de este pueblo que avanza? Entonces, de alguna manera es una realidad que hoy día está llegando a nosotros también. ¿Existe hoy día la esclavitud? Así como se concebía en la antigüedad, al parecer no, pero hay otro tipo de esclavitud que es mucho más fuerte, de la cual casi todos la aceptamos. La esclavitud de las deudas, por ejemplo. Hay una cantidad de esclavitud, porque fíjate, hay gente que son esclavos de los vicios. Hay gente que no puede dejar de fumar. Hay gente que no puede dejar de beber. Hay otras personas, más aún, la esclavitud de las drogas, creo que es una de las más terribles de todas las esclavitudes. Pero hay una cantidad de esclavitudes. Hay quienes son esclavos de los ídolos. Entonces hay una cantidad de esclavitudes hoy, y las personas que las practican nunca aceptarían que son esclavos. Tal como sucedió con los judíos cuando el Señor les dijo, ellos no aceptaban eso, y hoy día tampoco lo aceptan. Pero fíjate, nosotros debemos tener presente que el Señor aquí nos está enseñando aquello que nosotros debemos aplicar en nuestra vida diaria. Dice el verso 25: ¡ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Uy, qué difícil tarea del cristiano. Claro, que aquí está justamente la mezcla esta tan grata y buena que Cristo dejó, el conocimiento, la experiencia. Cristo le está enseñando, pero a la vez como les enseña, ellos en la experiencia, lo que están viviendo, es una realidad la que tenemos, dirían. Nosotros estamos siendo separados, y cuando Cristo fue crucificado, recuerdas tú que ellos pasaron por situaciones bien complejas, bien difíciles. Incluso algunos ya habían vuelto a sus labores habituales, pensando que todo estaba terminado. O sea, había este plan maravilloso de este líder, de este Mesías, parece que no había funcionado. Pero ¿cómo fueron transformados? ¿Pero por qué fueron transformados? ¿Por qué cambiaron? Porque ahora retomaron el conocimiento y la experiencia que habían tenido con Jesús y empezaron a asociar ideas, y se dieron cuenta que efectivamente Él cumplía todos los requisitos del Mesías. Ahora, recuerda tú, aquí estás, de las 8:4 que Lucas presenta, está hablando de una realidad, está hablando de un ay, está hablando de los problemas que ellos iban a tener. Esta es una experiencia que Cristo ahora se la está anticipando, y yo me imagino cómo las recordaron. Y de hecho, Lucas las recuerda porque escribe después de la ascensión de Cristo. Estamos hablando que estos escritores están del año 50 o 60 después de que Cristo ascendió al cielo en el Nuevo Testamento. Entonces, son experiencias que ellos encontraron y están transmitiéndonos a nosotros también esa experiencia. Así hay que tomar el texto, porque si bien es cierto, Lucas en este caso está relatando hechos, pero está relatando algo que él quiso comprender, entender y traspasarnos a nosotros. Experiencia que tiene que tener el líder, especialmente el líder espiritual, porque, y tenemos que decirlo con seguridad, el camino del líder realmente espiritual que dirige iglesias hacia Cristo, hacia su ministerio, no es un camino que está tapizado de flores. Así es. A veces se torna Jesús muy difícil, especialmente... En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. Claro, y sabes tú que lo más complicado es cuando del mismo interior de los grupos religiosos a veces aparecen los problemas. Porque de afuera tú de alguna manera te lo esperas. Son gente que no ha razonado, que no ha entrado en el conocimiento de la verdad. Pero si son de adentro, es un poquito más complicado esta situación. Fíjate, estaba pensando también en que muchas veces las enseñanzas del Señor se cambian. Cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la regla de oro? Bueno, mucha gente responde, la regla de oro dice, no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Pero la verdad es que esa no es la regla de oro. La regla de oro que me enseñan las Escrituras dice algo totalmente parecido, pero no igual. Porque dice, está en San Lucas capítulo 6, versículo 31, dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Ah? O sea, haz con otro lo que quisieran contigo. Es positiva. Y la gran mayoría de la gente la conoce en sentido negativo. No hagas con otro. El no hacer. No, aquí habla de hacer. No es cuestión de dejar de hacer. Y recordemos que uno de las definiciones de pecado dice, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No dice el no hacer, el hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que el cristiano se espera que el cristiano haga, que el cristiano actúe, que el cristiano viva. ¿Ah? Que vive el cristianismo. Hay quienes se conforman con sentarse, contemplar, con la contemplación, con la meditación. No, el cristianismo no es tanto de contemplación y meditación. Que hay momentos para eso, sí los hay. Pero más bien el cristianismo es de hacer. El cristianismo es dinámico. El cristianismo, el Señor Jesús cada día se levantaba, iba, visitaba lugares, hacía el bien, enseñaba a la gente. Entonces, si bien es cierto que él tenía momentos de meditación, momentos de comunión con el Padre Celestial, pero todo eso lo hacía en horas de la mañana, de la madrugada, pero durante todo el día él estaba trabajando. Entonces, tenemos que considerar esto. Ahí está la experiencia, no solamente el conocimiento, sino también la experiencia. Ahora, es tan importante hacer énfasis en este concepto del líder espiritual en relación al liderazgo y al discipulado, porque Cristo advierte y comenta una parábola. Está hablando de toda esta problemática que hemos estado conversando, pero el versículo 39 de Lucas 6 dice: y le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? O sea, tú puedes tener un conocimiento, si no lo llevas a la práctica, no lo experimentas en tu vida, no comes el Evangelio, difícilmente te vas a alimentar de Evangelio y vas a votar o vas a hacer lo que el Evangelio no te puede dar si no lo comes, no lo vives, no lo practicas. El discípulo, dice Cristo, el discípulo dice, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como un maestro. O sea, está hablando de su conocimiento, claro. Será como su maestro. Ahora, fíjate, aquí, cuando habla de este ciego guiando a otro ciego, nos está hablando de la persona que no tiene conocimiento. Si yo no tengo conocimiento de las Escrituras y me pongo a guiar a un grupo a otra persona, ambos vamos a caer al hoyo finalmente. Yo no tengo el conocimiento, sé hacia dónde voy. Entonces, por eso que el Señor hace énfasis, y creo que deberíamos tener presente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que necesitamos el conocimiento, necesitamos conocer la Escritura, porque recordemos que Satanás las conoce muy bien. Y él va a tratar de hacernos caer así como trató de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, con un escrito está. Y si nosotros no conocemos la Escritura, vamos a caer justamente. Ahora, la mejor manera de llevar adelante este conocimiento es enseñarlo a otros, y cuando lo enseñamos nosotros aprendemos mucho más de la palabra de Dios. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Una nueva invitación para un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Una combinación de conocimiento y experiencia produce un amor abnegado, y este será la fuerza más poderosa que pueda poseer cualquier discipulador. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.